tú no querías, pero se jodió. Que ahora te lo meto yo. Que ahora te lo meto yo. Dile que tú eres mía, que ya te perdió. Que tú no querías, pero se jodió. Que ahora te lo meto yo. Que ahora te lo meto yo. Dicen que estoy potatito y que mata por ti. Por eso nunca ando solo, por si algún día yo salgo por mí. Eso no son mi camino, a mí no me gusta matar. Pero si quieres mental, conozco banda que ha matado un par. Yeah. Si conmigo esas cosas que no te gustaban ya mismo podrían cambiar. Conmigo podría viajar y expresar tu amor a lo natural. Dile que tú eres mía, que ya te perdió. Que tú lo querías, pero se odió. Y ahora